A la luz de este evangelio que bien conocemos todos, el famoso, la multiplicación de los panes, podemos en esta mañana charlar un poco sobre nuestra capacidad de involucrarnos personalmente en vínculos de ayuda al prójimo. Ustedes escucharon la escena que refleja mucho lo que a veces también nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces nos quisiéramos desentender, desembarazar de determinadas personas que tienen problemas? Muchas veces nosotros mismos estamos abrumados por preocupaciones o problemas familiares y no nos cabe ninguna ficha más, digamos, no nos cabe ningún problema más de nadie en nuestro corazón. Estamos como protegiéndonos precisamente porque nos está quizás siendo un poco cuesta arriba nuestra vida y no tenemos fuerza, ánimo, espacio para contener a nadie. Pero a veces también puede ocurrir que estamos suficientemente bien y estamos cómodos y nos la gozamos, como dicen los españoles. Es decir, nuestra vida está apacible, es tranquila, ¿verdad? Que complicarme con escuchando a tal o cual persona, yendo a visitar a tal o cual pariente enfermo o recién separada o lo que fuere, la verdad que nos resta más que nos suma, así pensamos. Lo cierto es que muchas veces, cruzándonos en la calle con alguien, hablando por teléfono con alguien que nos cuenta sus problemas, estamos pensando cómo hacer para zafar, cómo hacer para cortar, cómo hacer para decir chau y de tomar distancia, digamos, de los problemas ajenos. La escena del Evangelio de hoy es muy simbólica, muy linda. Dice Mateo al comienzo que Jesús se retiró a un lugar para poder estar a solas. ¿Por qué Jesús quiere estar solo? El versículo anterior, los versículos anteriores en el Evangelio cuentan que Jesús se entera del crimen, del asesinato de Juan el Bautista, que le cortan la cabeza cruelmente. Y Jesús entonces recibe esta noticia como un quiebre, diríamos, como un antes y un después. El Bautista había sido como el precursor de él y había compartido, yo diría, un tiempo de predicación. Predicaba Juan, predicaba Jesús. La muerte del Bautista significa, ahora estoy yo solo. Ahora, el reino de Dios me tiene a mí, digamos, como único mediador. Entonces Jesús necesita elaborar esa experiencia, más allá del amor que él tenía por Juan el Bautista, que fue quien lo bautizó, y entonces se retira a orar, se retira para ser como abrazado, contenido por el Padre, por Dios en la oración. Y apenas llega a ese lugar para estar a solas, con su barca, la gente lo fue corriendo por la orilla y lo encuentra, y Jesús se encuentra con la multitud. Y bueno, renuncia a su necesidad de ser contenido y de descansar un poco y se ocupa de la gente. Dice el texto, se ocupa de los enfermos. Una multitud que le llevaba a los enfermos a Jesús. Ahí está Jesús toda la tarde con esos enfermos, con esa gente, charlando, compartiendo, consolando, etc. Y cuando llega el atardecer, los discípulos, en una, yo diría, reacción típicamente masculina, pretenden terciarizar la solidaridad, en el sentido de decir, Jesús despedía a la gente porque ya es tarde y se tienen que ir a comprar ellos alimentos a las ciudades, desentendiéndose de la gente, exactamente lo inverso de lo que hizo Jesús durante toda esa tarde. Por eso Jesús reacciona al estilo Jesús, diciéndoles, no, que no se vayan, denles de comer ustedes mismos. Y los discípulos hacen el arqueo, digamos, el inventario, y dicen, mirá que tenemos 5 panes y 2 pescados. O sea, tipo, esto es para nosotros. Bueno, tráiganmelos, dice Jesús, hace esta increíble multiplicación de los panes, y el amor multiplicador de Jesús se convierte en abundancia de panes que los discípulos tendrán que llevar a la gente. Esta afirmación de Jesús, denle de comer ustedes mismos, tenemos que imaginarla en el lugar. Los discípulos tenían que llevar pan a la gente, a los grupos de tantas personas y mirarlos cara a cara y tocarlos entregándoles el pan y escuchar sus historias y ser ellos ahora interlocutores de esas dolencias, de esas necesidades, de esa hambre y también seguramente de esas búsquedas que esa gente tenía. Los discípulos entonces están siendo yo diría, presionados, invitados, motivados por Jesús para ir al frente, al contacto cara a cara con los necesitados, no solo para enriquecerlos a ellos con el pan que el mismo Jesús multiplicó, sino para que los discípulos se enriquecieran ellos con la experiencia del contacto personal con los pobres. A partir de ese día, los discípulos probablemente conocieron algo nuevo de sí mismos, un lado, un aspecto de su corazón que, como nos sucede a nosotros, mientras nos protejamos en nuestro propio egoísmo o comodidad, o mientras nos refugiemos en nuestros temores que nos impiden dar pasos hacia adelante en el encuentro con los que nos necesitan, nunca vamos a poder conocer. Hay, digo ahora más corto, en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes, una mujer, un hombre, sensible, solidario, compasivo, capaz de vincularse con otro, que a lo mejor ese hombre o esa mujer que está dentro todavía no se despertó, por comodidad, por temor, o por fiaca, o por lo que fuere. Lo cierto es que Jesús, al querer enriquecer a la gente con su pan, hace que los discípulos crezcan enriqueciendo su propia experiencia de hombres y conociendo un aspecto distinto. Fui capaz de comprender, de escuchar, de acompañar, de consolar. Dije que era una actitud típicamente masculina porque el hombre, frente a la debilidad, a la necesidad, tiende a reaccionar de esta manera: solucionar el problema. Y si el hombre no puede solucionar el problema, no hace nada. Tenemos 5 panes, tenemos 2 pescados, no hay solución, no hagamos nada. Entonces Jesús los invita, los empuja a compartir desde su pobreza la pobreza de los demás, a sentirse seres humanos ante otros seres humanos, no desde esta omnipotencia masculina querer solucionar los problemas y como no podemos hacer, no hagamos nada, sino a ¿qué significa sentarme junto a otros para escucharlos y comprender que en el fondo a ellos les pasa cosas parecidas que a nosotros? Hoy, entonces, el Evangelio parece estar diciéndonos que con las 12 canastas que sobran, de ahí esta increíble multiplicación, 12 es el número simbólico, es el número de los apóstoles, es el número de la iglesia. 12 canastas significa que la iglesia, durante toda su historia, durante toda su vida, va a vivir de aquellas obras. Es decir, que nunca nos va a faltar algo para dar a los necesitados. La multiplicación de los panes sobra para toda la vida de aquí en adelante, desde ese momento en adelante que tenga la iglesia. El milagro es ese, la sobra de las 12 canastas que siempre la iglesia tendrá disponibles para repartir. La cuestión es quién va a llevar ese pan. ¿Quién va a llevar el amor de Dios convertido en servicio? ¿Quién lo va a llevar a la gente? En aquella tarde, en Galilea, los discípulos querían borrarse. Y nosotros entonces somos, yo diría, típicos representantes de esta sociedad posmoderna que describe en muchas de sus obras un famoso sociólogo francés, Gilles Lipovetsky, pero en una de sus obras, que se llama El crepúsculo del deber, él dice que en estos tiempos, donde él va describiendo que está como de moda la solidaridad, dice él, no está deslegitimado la acción de ayudar a los demás, sino el vivir para el prójimo. De modo que el individualismo típicamente posmoderno no está en contradicción con el ideal de la beneficencia, sino con el de la entrega personal. Hoy los hombres, termina diciendo Lipovetsky, están dispuestos a dar muchas cosas a los demás, pero no darse a sí mismos, no entregarse personalmente. Nosotros este año hemos hecho una colecta para Cáritas récord mundial en la historia de esta comunidad. Digamos, el pan multiplicado de aquella tarde de Galilea en este barrio significa que tenemos mucho para dar. Pero en una comunidad que tiene el espléndido carisma de la adoración, del amor a Jesús, Eucaristía, encarnado en ese pan de vida, donde hay 350 adoradores, hay 6 voluntarios de Cáritas, solo 6 mujeres que quieren ver face to face, cara a cara, a los pobres. Solo 6. Y esto, digo, nos habla de esto que decía Lipovetsky. Podemos dar cosas. Ahora, entregarme a mí mismo, dar un poco de mí, compartir algo de mí o con el otro, eso es más difícil. Y entonces puede ser que nos ocurra, como a los discípulos, que nos dé fiaca tener que hacerlo. Puede ser también que estemos como desbordados, o digamos, al menos saturados con muchos problemas personales, y esto no nos da resto interno para encontrarme con alguien y poder ayudarlo, es verdad. Pero ahí está la imagen de este Jesús agobiado, que necesitaba un momento de soledad, y frente al prójimo concreto y real, renunció a ese momento necesario para él, para poder darse a los otros. Hablando con el equipo de Cáritas, que por cierto, como ven, podemos llamarlo pocas, pero buenas, ¿no? Porque es un mini equipo de Cáritas, 6 voluntarias. Decían, bueno, ¿por qué no invitas a la gente en misa? A ver si pueden anotarse en la secretaría para poder dar algo de su tiempo. Los martes a la mañana se reúnen las 6 voluntarias con la gente del barrio de los Monoblocks que viene y que históricamente venían a pedir con alimentos y se les daba alimentos. Y se reconvierte, se cambia ese servicio porque ahora la gente, gracias a Dios y a la acción social que está habiendo en nuestro país, la gente tiene más para comer, pero necesita ser escuchada, necesita ser comprendida, necesita la contención humana, espiritual, afectiva de estas voluntarias que justamente no temen, digamos, encontrarse con alguien vulnerable, porque lo hacen también ellas como personas que son vulnerables, que tienen problemas distintos, pero también los tienen. Entonces comparten esa experiencia. Entonces decía, qué lindo sería que tuviéramos más ayuda, porque en realidad lo que necesitaríamos es ir al barrio de donde viven estas mujeres y escucharlas en su lugar y descubrir que a lo mejor necesitan 4 chapas para hacer un techo o algunos ladrillos para hacer una habitación extra y no vivir hacinados en la casita donde están. Bueno, no necesitan asistentes sociales, no necesitan profesionales, lo que necesitan es prójimos, prójimas. Y por eso entonces esta consigna de Jesús, denles de comer ustedes mismos, dicha a los discípulos, a los apóstoles, cuando es proclamada esa palabra hoy aquí en este lugar, es dicha a nosotros. Jesús dice, yo pongo el pan, papá, es decir, los bienes los pongo yo a través de ustedes, ok, pero ¿quién lo va a llevar? Ustedes los van a llevar, denles de comer ustedes mismos. Y esto significa entonces tratar de superar o agobios personales o fiacas y comodidades personales y animarme a situarme yo necesitado, débil, con problemas, delante de otro necesitado, débil, quizás con más problemas que yo, y compartir mi propia experiencia de fe y poder tener entonces el mismo amor tan intenso que manifestamos en la oración, en el carisma de la oración y de la adoración, tenerlo delante del rostro de Jesús que vive y late en cada pobre. Lo que hicieron con uno de estos mis pequeños, lo hicieron conmigo, dice Jesús. Qué lindo hacer crecer un poquito el número de voluntarios y voluntarias, ¿no?, para Cáritas, de tal modo que nuestra comunidad no sea rica en bienes solamente, sino rica en corazón, en acción personal. Bueno, pidámosle al Señor entonces que nos dé, más allá de anotarme o no en Cáritas, eso es una manera, digamos, pero más allá de eso, nos dé a todos la capacidad de involucrarnos más personalmente con las personas, quizás inclusive de nuestro propio entorno laboral o social o familiar, que están más caídas, más bajoneadas o enfermas o débiles, no escaparles, diríamos, involucrarme y exponerme un poco más.